tú. Una relación promisoria. Lo que tendría contigo sería mi escapatoria. ¿Qué tal si creamos nuestra propia historia? Quiero olvidar a mi ex, quiero borrar mi memoria. Llevamos años reuniéndonos sin título. Sé que eres independiente, pero ya esto es ridículo, ma. Que estoy puesto para ser tu tuyo de ninguna de esas. Que para mí no eres reina más como una diosa. Y sabes que en este mundo, te lo juro, no hay nadie como tú. No te confundo con las que conocí en mi juventud. No te comparo en ninguna, aunque hay una multitud. No te comparo, que baby, no hay nadie como tú. Español. The sunshine of my life, mi pedazo de sol. Siento la subida de la adrenalina. Teniéndote a mi lado me enseñaría disciplina. Tú eres mi medicina, pero ninguna aspirina. Me siento bien más divina. Es que la mami sabe dulce como una cravería. Thank you.